soy yo me harté. Así que me vine pa' acá, cogí el petate y me puse a andar. Y me encontré al huérfano por el camino que venía de Gibraltar. Dentro pienso, ahora vuelo con los cumple, el carnaval he salido una vez, y ya me han llamado como pregonero para 2023. Petacas son policías de noche y de día. día. La petaca son la piel que se transforma en chiquería. Orgullo petaquero por la profesión.